para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Cancelan Eurovisión. El Festival de la Canción, previsto para mayo en la ciudad holandesa de Rotterdam, ha sido revocado a causa de la pandemia del coronavirus. Así lo anunciaron los organizadores. Es la primera vez que este concurso musical es anulado desde su creación en 1946. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.